Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Seguimos en esta Otra Oreja Argenta y seguimos con la entrevista que hicimos con Pedro y Pablo, con Miguel Cantilo y Jorge Durietz, así como nos encontramos en el 72, en el Teatro de la Comedia Marplatense, aquí. Bueno, unos añitos después, la semana pasada precisamente, nos encontramos y seguimos charlando con ellos. Estuvimos trabajando durante tiempo y no llegábamos a un acuerdo. No nos poníamos de acuerdo en un material nuevo, y ahora surgió este, que en el que sí nos pusimos de acuerdo, en el que también hay una canción de Jorge que es de Bossa Nova, que a mí siempre me gustó mucho. Es él el que te pinta colores sin pincel y boca roja sin lápiz labial. Es él el que te enciende los colores en la piel y luces en la oscuridad. Es él el que te ensucia la cocina al preparar aquello que te gusta compartir. Es él el que después la limpia, pero queda mal. Y eso los hace sonreír. Masajes para relajar toda tu trama muscular. Y es quien convierte los masajes en ritual que siempre termina igual. Soy su camino van a dar al mismo fin. Son sendas paralelas en acción. Y mientras el destino les enseña convivir, él te regala su canción. La meditación les muestra la realidad. Para bien, el que te quiere para bien, para bien. Ese que se quiere, ese que vuela desde el tren, desde el tren. Para quien la vida tiene un ¿para qué? Es conocer, es conocerse y conocer. Y ahora estamos en la etapa de acercárselo a la gente en vivo, cosa que hoy es mucho más importante que antes, porque la presencia de internet, de las plataformas digitales, de todo eso, hace de la música otro uso en el que la actuación en vivo tiene mucho más importancia que antes. Uh-huh. Entonces, en eso estamos. ¿Y la venta de los discos se hace en los conciertos fundamentalmente o en las disquerías también? Está en las disquerías. Tres maneras. Está en los conciertos y ahora acabamos de subir a internet a algunas plataformas, de modo que se puede comprar también por... ¿Te lo mandan a tu casa? O bien se lo envían por correo desde la página nuestra, desde Facebook. Pedro y Pablo tiene una página y... si no, una página mía también, donde la gente lo puede comprar y se lo enviamos por correo. Y si no, también, bueno, este sistema que hay ahora en las plataformas digitales, que es que podés comprar de alguna canción o lo que vos quieras, claro, de forma digital, ¿no? O sea que está al alcance del público y ahora nos toca pasear por el país presentándolo en vivo. Todo este año vamos a estar en eso. Es la tarea. Sí, exactamente. Soy latinoamericano, Pedro y Pablo, de su nuevo disco, Unidos por el Cantar, Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge Durietz. Si debo elegir un lugar que reúna todos los paisajes, elijo Latinoamérica, sin dudar, sin dudar. Si quiero montañas altas y caminar sobre glaciares, si quiero ver cataratas y ver nevar, ver nevar. Todo eso es en Sudamérica. Su origen ancestral. de celebrar la vida. Yo me subo a Centroamérica y voy de un bar a otro mar. Si por el Caribe quiero ir, sí, a gozar México y Cuba, yo ir desde Venezuela coincidir con Colombia o Brasil. Siempre hablando en español. Cantar, no es el primero disco, por eso sí, es el que da el con el que abrimos generalmente los shows, y es el que le da el título al CD. Habla justamente de esta vuelta a encontrarnos generalmente para cantar, que es lo que más nos ha unido toda la vida, y no solo de la unión entre nosotros, sino nuestra con la gente que nos viene a escuchar y nos ha venido a escuchar desde hace mucho y nos quiere por eso, y esa corriente de amor, si se quiere, a través de la música, que te da esa unión, ¿no? Unidos por el cantar, tema del disco, Pedro y Pablo, por la otra oreja. Hacia la mar. es casual, nos estás escuchando, vibramos a la par, unidos por el cantar. Abro mi ser, invoco la energía que sé muy bien me pone en armonía. Toca, toca, toca. Para sentir, para gozar y percibir. Parar de hablar con el sensor de mi interior. Buscar y hallar la comprensión, la inspiración. Mi cuerpo es un cristal. Forma un arco iris al sonar. Estar aquí cantando, yo sé que no es casual, no es casual. Estamos realizando. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Lo piso bronca porque ríen satisfechos sin haber robado nuestros derechos. Pero estos tienen más hambre de robar, nos dice Oscar Sánchez, un amigo. Pero bueno, agradecemos mucho a Pedro y Pablo por darnos la entrevista. Vamos a seguir pasando, parte de la entrevista que hicimos en la casa de ellos, en el estudio. Pero vamos a escuchar otra versión. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Ahí vamos, con una subversiva. La Marcha de la Bronca, los Tequis. Y así nos despedimos hoy. Hasta siempre. ¡Qué rock! Hasta la victoria siempre. Venceremos, dice Norita Cortina, en la Marcha de la Resistencia. Marcha de la Bronca, los Tequis. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando tengan un sentido. pescado, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque se me lleva todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Es mejor tener el perro libre que la libertad con fijador. Marcha unidos, no puedo ver tanta mentira cansada sin responder. Con bronca, bronca, bronca, bronca sin fusiles y sin bombas. Con los dos dedos en ver, bronca.